momentos fugaces, canciones de viaje que me hacen sentir bien. En el salón todo el mundo salvaje, comienza el viaje al anochecer. Son momentos fugaces, canciones de viaje que me hacen sentir bien. Si perdemos el control, oh.